Tenemos en línea telefónica a una compañera con la cual vamos a charlar, porque siempre nos gusta escuchar los decires de las compañeras que tienen tanto para compartir. En este caso, tengo en línea telefónica, como dije, a Leticia García, que es profesora de geografía de la Universidad Nacional de La Pampa, y ya la estoy saludando también. Una gran investigadora, Leticia, obviamente, tengo que decirlo. Leticia, buenas tardes. Hola, Mario, hola, Anabela, y la compañera Nina. Nina. ¿Cómo andamos? Sin Nina no podríamos hacer nada. Seguro. Sin música, la vida no es vida. No, y además es la que opera todos los botoncitos, y no, no podríamos salir al aire sin Nina. Es imprescindible. Seguro. Es imprescindible. Y aparte, déjame decirlo, Leticia, este orgullo que siento... De que hace ya más de 3 años que estoy en esta radio y lo afortunada que soy de que tengo además acompañándome en la operación técnica a otra compañera, mujer, que no me pasó en otras radios, así que eso me encanta, por supuesto. Me encanta. Es enteramente mujeril el... Totalmente. El equipo. Por muy si hay bueno. Alguna duda, lo reafirmamos. Reafirmamos que podemos hacer eso y muchas cosas, ¿no? Claro que sí, pero por supuesto, ninguna duda. Mira, Leti, te vamos a confesar esto. Tanto como con Anabela como yo, estuvimos refrescándonos con algunos artículos de tu autoría, que ya tienen un tiempo, pero que nos traen por ahí algo tan vigente y teníamos ganas de charlarlo con vos. Es un trabajo que hiciste a través de una investigación allá por 1999, y este artículo decía algo así como la feminización de la pobreza. ¿Cuántos años, Leti? ¿Cuántos años? 1999. Siglo pasado. Siglo pasado, y además fue investigado unos años atrás. O sea, claro. En 99 sale la difusión afortunada, porque la verdad que, de la misma manera que vos decís, quienes hacemos algunos trabajos, la mejor fortuna es que esto pueda difundirse. Claro, claro. Y esa publicación fue en la primera de octubre, digamos, una publicación que llegaba a cada uno de los hogares, una publicación de la CPE. Y recuerdo que se ve que el tema había convocado, porque ¿se acuerdan ustedes de esa revista El Fisgón? Sí, claro. La paja del ojo ajeno. Sí, sí, sí. Muy inquisidora, digamos, tal en la cual. Ciudad. Algunos de nuestros compañeros que andan por acá dando vueltas. Sí, todavía, sí, sí, claro. Son fundacionales de otros sí, espacios. Sí, cierto. O fundantes. Y recuerdo que también habían tomado algunas voces de ese trabajo, porque era como, digamos, poco usual encontrar claro. Mujeres, digamos, faenadoras, despostadoras. Pero fíjate, en claro, ¿no? Estamos hablando de la década 1990, pleno sí. Menemismo, ¿no? Como para ponernos en contexto, digo. Como una crisis terrible. Terrible. Porque todas las localidades menores de 8.000 habitantes, que la verdad que fue pasmoso el tema de ver esos números en el desempleo, en el cierre Toay, por ejemplo. Esto Toay. Se focaliza en la localidad de Toay. Sí, sí, sí, sí. Y en ese entonces teníamos una cerámica ocupando, digamos, 60 personas, que eran 60 familias, uh-huh. Hornos, carpinterías, el frigorífico, una empresa textil que se llamaba en Texas, que era... Estaba asociada a una licencia de Oshi, ¿te acordás que usábamos sí, nosotras los pantalones de Oshi en alguna época? Claro que sí, me acuerdo. O sea, era, digamos, un momento, digamos, de crisis, obviamente, pero teníamos esa dinámica, es ¿no? Cierto. En pueblos que eran, como Toay, en ese entonces, la verdad que eran 7.000 personas. Claro, que bueno. Ahí. No son como las de hoy, ¿no? Claro que sí, han pasado 20 años, 21 años. Vos lo titulaste crisis... ese artículo Feminización de la Pobreza. Sí, así no, que conceptualizame no tenía... eso, a ver, conceptual. Bien. ¿A qué llamamos realidad, feminización de la pobreza? ¿O a qué llamaste? Claro, el tema era mujeres populares. Bien. Mujeres populares, y a mí, digo, ¿cómo partió esto? Porque... Yo había hecho un trabajo compartido con el director Iazokolowski sobre un estudio socioeconómico de Toay y alrededores para el 94. Mira. Habíamos detectado, digamos, todas estas cuestiones que, bueno, que detectábamos en la década de los 90, sobre todo en las localidades pequeñas, específicamente en Toay. Sí. Y un vecino que operaba en el frigorífico de Toay me dice, che, ¿vos sabés que se están abriendo unos cursos de capacitación con lo que nosotros conocíamos como los planes trabajar dos, claro, era ese, claro, en esa que eran beca. Capacitaciones de 3 meses, se les pagaba, ¿no? Obviamente que la empresa estaba de por medio, siempre había algo, digamos, beneficioso para el mercado, y la mayoría eran mujeres. Mira. Y digo, ¿cómo es esto? Entonces ahí me interesa buscar estas ligazones entre el trabajo productivo y la organización doméstica, claro, en Toay. Ahí empieza, digamos, mi búsqueda. Me presento a una beca de iniciación y obviamente que lo que sale es un cuadro de obturación de oportunidades que uno no la veía en esos términos, sino que veía la cuestión de la pobreza y marcadas en jefatura femenina. Y la precarización. Entonces, absoluta, ¿no es cierto? No, ni hablar trabajos, de la precarización, claro. Pero era el desempleo absoluto y la mayoría trabajando en sector doméstico, claro, y aspirando a trabajar, por ejemplo, en todos los que eran estos rangos de trabajos que nosotras decíamos o mencionábamos como masculinos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero todas tenían una tradición de venir de trabajar, del trabajo infantil, absolutamente todas las jefaturas, tanto masculinas como femeninas. Pero cuando vos me preguntás lo de la feminización de la pobreza, sí, es porque la verdad que la pobreza abarcaba a más hogares, digamos, gestionados por mujeres. Claro. ¿No? Sí. Y lo que veíamos eran que eran hogares, ahí lo que dice el artículo cortito de la 1 de octubre, eran hogares no solamente donde estaban azotados por el nivel de desocupación, sino que eran mujeres de elevada edad, o sea, tenían más de 60 años. Ah, claro, ¿no? Sí. Entonces, con mucha carga de ¿cómo es?, de hijes y de nietos en esos momentos, porque eran, digamos, núcleo familiar y que había más de un hogar, digamos, en cada una de esas viviendas. Claro, claro. Entonces, eso generaba, digamos, un condicionamiento, digamos, aún mayor. En general, esas jefaturas femeninas no tenían compañeros. Uh-huh. Ni hablábamos de compañeras en ese momento, ¿no? No, claro, no. Habría, pero no se mencionaba. Claro, pero los varones siempre tenían alguna compañera. Entonces, las jefaturas eran muy pesadas, ¿no? Por eso hablábamos de un peso extra, ¿no? Que era ser jefa y ser pobre, ¿no? Claro. Encima, sí, en ese contexto. Entonces, marcábamos, digamos, era un panorama bastante estremecedor del que teníamos, sobre todo en la localidad de Toay. Fíjate vos que ante una convocatoria de un trabajo como era en esta empresa textil, se presentan 500, ¿no? Y entran apenas 30, el 90% eran mujeres. O sea, las mujeres que tenían que salir, digamos, a sostener esos hogares, claro, en realidad se presentaban a todos los trabajos, ¿no? Lo que fuera. Lo que fuera. Y, por ejemplo, era muy novedoso, porque ellas venían de trabajo infantil. Entonces, claro, digamos, habían trabajado en los hornos sobando el barro, habían estado echando y seguían echando los fines de semana para hacer leña. Sí. El trabajo doméstico en Santa Rosa era el de la mayoría de estas mujeres. Con la feminización de la pobreza, la verdad que hoy lo miramos en otros términos, ¿no? Cuando hablamos de economía feminista, porque yo no, por ejemplo, no me detuve en el tiempo, pero sí las entrevistas en profundidad daban cuenta del escaso tiempo que tenían. O sea, había una pobreza de tiempo enorme, ¿no? Porque ellas... Porque están sobrecargadas con dobles tareas. Es terrible. Claro. Porque además tenían que viajar a Santa Rosa. Uh-huh. Entonces se levantaban a las 5 de la mañana, preparaban los chicos para ir a la escuela, digo, porque estaba repasando una. Que tenían que tomar el micro además para venir al secundario acá. Después ella volvía a hacer la comida y después hasta las 8:30 de la noche ella no volvía de los otros trabajos. Claro. Entonces trataba de dejar la comida, la leche de la tarde... Bueno, todo eso a costa de su tiempo también. No había tiempos para estas mujeres. Y lo mismo veo en el oeste, lo mismo veo en los trabajos que hago en la zona urbana de Santa Rosa, La cuestión del tiempo, hay una pobreza de tiempo que también está cruzado con la clase, ¿no? Sí, y con el hecho de ser mujeres. Sin no, obviamente alguna. Estamos hablando claro, del género. Sí, digo, sí, estamos sí, hablando sí. desde el género, sí. Ahí, sí. Vos mencionaste el oeste porque tengo entendido que hiciste un trabajo posterior de mujeres rurales por allá, por el oeste, ¿no? ¿Puede sí, ser? Lo seguimos haciendo, sí. Ah, está, sí, bueno, sí. ¿Y cómo...? A ver, pongámoslo en comparación, porque digo, no es que haya sí. cambiado demasiado por lo que entendemos, pero mirá, en el contexto de pandemia, digo, ¿qué es lo que observás con respecto a la feminización de la pobreza, justamente? Bueno, lo que pasa es que son, a ver, son como trabajos diferentes. Sí. Esto era economía popular, a ver cómo... el sustento, claro. Sí, sí. ¿Cómo trabajé? ¿Con qué núcleo de mujeres? Eran mujeres que estaban vinculadas con un programa que se le llamaba en ese momento el PRANI, que era un programa alimentario nutricional infantil. Ajá. Entonces, digamos, esto fue un relevamiento que hacía el Hospital Taladriz, y a partir de ahí yo, digamos, me conecto con esas unidades familiares. Bien. Por ejemplo, cuando yo trabajo el tema de... con el Pilquén. El Pilquén acá, que es, lo debes conocer, pero es un sistema sí. integrado de información que es muy interesante, que lo tienen todos los municipios, y ahí se congregan, digamos, toda la población que en realidad está vinculada con algún beneficio de algún programa social. Claro. Entonces ya tener de antemano identificados, digamos, grupos vulnerabilizados, claro. ¿no? Yo trabajo con ellos. En el caso del oeste, vos tenés es otra condición. No es pensar el oeste porque es, digamos, el concepto de pobreza, si uno lo analiza en términos de limitaciones, de obstáculos para poder desarrollar lo que uno quiere, ¿no? Por eso decía la pobreza del tiempo, digamos, también, ¿no? Hay cuestiones, digamos, como más subjetivas que tienen sí. que ver con esta categoría de pobreza, más allá de las condiciones materiales. Y en el oeste yo no trabajo, digamos, con... mujeres pobres, para mí no, digamos, son mujeres crianceras, son mujeres puesteras, que ajá. tienen una lógica de vida quizás diferente a la del este, claro, ¿no? Sí. Entonces no las podría categorizar. Ah, mira, interesante ese análisis que haces, claro. Está porque, perfecto, digamos, yo he analizado la vulnerabilidad social, por ejemplo, en el caso del oeste, que hay un artículo... pensando en que la vulnerabilidad social siempre como dimensión de la pobreza, uno siempre piensa en las cuestiones materiales, claro. no poder acceder a, sí. y a un sistema de redes, y nos olvidamos dentro de la perspectiva feminista que nosotros tenemos otras condiciones, ¿no? Diferentes, diferenciales, jerárquicas y desiguales. Entonces, hay condiciones de la vulnerabilidad que tienen que ver con esta concepción de ciudadanía, con el concepto de autonomía, que para el género es una cuestión central. Y lo miraba en términos de la violencia, ¿no? Sí, en el oeste. Sí. Nos pasaba una persona que podía tener instrucción, que podía estar trabajando, ¿no? de esa profesión que ya había estudiado y estaba sometido a una situación de violencia, y el contexto, digamos, de quizás del oeste, trabajando en ese entonces y no hace tanto, esto fue del 2015, estaba trabajando con la ley provincial, la que tenía en 18, que ahora se me fue, sí. no con la ley nueva. Ah, mira, y bueno, no había refugios, no había, digamos, atención diferencial para esa familia, digamos, que estaba vulnerada o que estaba violentada. Entonces, la vulnerabilidad ahí era tanto para esta profesional como para la puestera, digamos, que le estaba pasando exactamente lo mismo. Entonces, hemos tenido como muchas discusiones alrededor de esto, ¿no? Pero la clase te está generando, a ver, la vulneración y la violencia sobre esa mujer era violencia, digamos, sí. tanto para una como para otra, ¿no? No y la verdad diferencia, es que el estado, ahí, claro. el estado de desamparo que tenían las dos era exactamente igual, el mismo. ¿No? Entonces, la vulnerabilidad habría que mirarla, por eso un poco en ese artículo lo planteo, en términos de ciudadanía y autonomía, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar... en clave feminista también estos conceptos. Sí, sí. Así que el tema de pobreza yo lo relativizo. Claro. Creo que ahí hay que pensar por ahí en otros contextos. Pero bueno, vos me preguntabas con el contexto de pandemia. Sí. Sí. Y bueno, las mujeres en general del oeste han tenido, yo vengo siguiéndolas desde hace muchos años, han tenido cambios enormes, aunque la vida parece inalterada. Las distancias siguen siendo excesivamente largas, los tiempos, las ausencias, pero los roles de ellas han cambiado, ¿no? Yo las seguí mucho porque ellas participaron de un programa muy interesante que se dio en agricultura, y donde, bueno, ellas gestionaban, eran las presidentas de las asociaciones de pequeños productores. Uh-huh. Y la verdad que le cambiaron, es para charlar en otro momento, pero le cambiaron muchísimo a todo ese ámbito de participación, que no era solamente productivo, sino que era la cuestión de la vida cotidiana. Ellas no separan lo que es productivo de reproductivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellas las reuniones de controlar una peste en la chiva era tan, digamos, potente como trabajar la educación sexual integral o los problemas de violencia que podían tener en su grupo, ¿no? Uh-huh. Y estas mujeres, bueno, se fueron como todas políticas de Estado, se diluyen, y ellas siguieron muy conectadas, muchas de ellas, de los puestos del IMAI y un poquito más al oeste, con Mendoza. Entonces, mucha de esa atención sanitaria la hacen en la provincia vecina. Mira. Con la cuestión del COVID, tuvieron que reorientar, digamos, la atención a Santa Rosa, así que han venido mucho más seguido acá. Ajá, ¿no? Sí. Han tenido que cambiar esos circuitos de movilidad que tenían. Sí. Bueno, de todas maneras, muchas de ellas hemos tenido, digamos, algunos cambios a partir de 2015 con este reconocimiento de lo que es la economía popular y estas participaciones que tenían en asociaciones ha pasado, digamos, a participar en una cooperativa, ¿no? Sí. De la comunitaria. Entonces, de alguna manera tienen todavía, digamos, tienen fuertes, digamos, lazos organizativos. Sí, sí, qué interesante. Y de poder resolver estas situaciones que, bueno, que en pandemia se han agudizado, por supuesto. Se han agudizado. Claro, o sea, claro. Conseguir maíz, sí, sí. Era hasta hace unos meses que te estaban requiriendo maíz, era imposible, porque bueno, no se podía circular, no podía llegar el maíz, necesitaban el alimento a las chivas. O sea, la verdad que hay cuestiones y condiciones que el oeste, obviamente, creo que acrecienta más la injusticia territorial, ¿no es cierto?, que tenemos en la provincia. Sí, sí, como siempre decimos, ha dejado, la pandemia deja en evidencia mucho más, ¿no?, las desigualdades. Estamos hablando también en esto de las desigualdades que tienen las mujeres del oeste y la recarga horaria. Cuando vos hablabas de la pobreza del tiempo de las mujeres, me imagino que las del oeste tienen mucha más pobreza de tiempo, ¿o no? Tienen que ocuparse de los animales, de la huerta, de las cooperativas, como vos decís, de toda la infraestructura. Te puedo asegurar que todo, en la doma del caballo, claro. En hacer los dulces, uh-huh. el patay, o sea, no hay... Cosecha, tal vez, no pasa, sé qué. ¿Algo de agricultura, no sé, en esa zona? No, ellas lo que hacen es recolectar los frutos, digamos, claro. del lugar y, por ejemplo, hacen el patay o todas esas cosas, o las tortas, pero vinculadas con algunos frutos del lugar. Bien. Pero no, tienen problemas gravísimos de agua, siguen teniéndolo, de calidad de agua y de disponibilidad de agua, entonces las huertas son bastante... recortadas, claro. No todas lo pueden desarrollar. Y con respecto al tema del tiempo, no hay, bueno, son otros tiempos, sí. Digamos, vivir en el campo mismo, digamos, es otro tiempo, ¿no? Sí. Pero pasaba que, bueno, que muchas de ellas con las que sigo conectada, teniendo, digamos, su nivel primario, no sabes de qué manera colaboraron con los estudios de sus hijos o ajá. hijas, y de los nietos que tenían a cargo, y no solo eso, sino que, bueno, tejen, claro, sí. telar, hacen mil cosas pinturas, sí. Y además, por ejemplo, hay una que María, que es muy interesante porque a ella le gustan los papeles. Ajá. Un día estábamos hablando y notábamos que por ahí los mensajitos en tiempo de pandemia no eran devueltos. Claro, antes eran, no, o sea, no había escritura y nos empezamos a dar cuenta de que había personas que no podían escribir porque no sabían leer y escribir. Claro, entonces, claro. María, por ejemplo, es una criancera de la zona del Paso, que además en su tiempo ayuda, digamos, colabora, tutorea, si se quiere, hace tutorías con quienes tienen unos cuadernillos de alfabetización y ella se encarga de eso, ¿no? Uh-huh. Ese es un mundo que no estamos viendo, digamos, que es el trabajo. Nadie está diciendo que por todo vamos a cobrar en este sistema de capital, capitalista, pero la verdad... Sí. Que es la piedra angular de la sociedad, justamente pensar que tiene que haber un trabajo no remunerado, ¿no? Sí. Se nos ha puesto a eso como un trabajo que hacemos de ejercicio de amor, ¿no? Y de bondad, porque somos buenas, porque al tener úteros y mama parece que pudiéramos amantar el mundo, ¿no? Así es, o contener al mundo. Todo sobre nuestras espaldas, es cierto. Qué interesante estas experiencias que nos contás de estas mujeres que enfrentan, ¿no?, cotidianamente todo esto que vos mencionás, la organización del trabajo, la organización doméstica, el lugar donde habitan y sobre todo, bueno, me imagino con las cuestiones de la familia, porque también tendrán el cuidado, como es lógico, es algo innato para las mujeres, parece ser que no, tenemos que dedicarnos a cuidar y lo difícil, ¿no? No. Me está encantando todo lo que me contás de ellas, que es re interesante estas vivencias. Sí, son, no, hay experiencias interesantísimas. Por eso cuando vos me decís, bueno, y me imagino el oeste, la verdad que yo no lo pienso en esos términos, lo pienso en una calidad humana increíble, ¿no?, y que tienen experiencias riquísimas. Sí. Por eso, cuando hablamos de políticas públicas, de la misma manera que cuando definimos conceptos como sí, el de vulnerabilidad y no tenemos en cuenta muchas cosas, sí, las políticas públicas, o sea, yo estaba mirando, que con la verdad que es sumamente auspicioso todos estos proyectos que vamos a tener, presupuestos 2021 con perspectiva de género, los PPG en 14 sí, ministerios, pero... Yo digo, hay que mirar también todas estas economías, uh-huh, que no son las de mercado, o sea, que no sean presupuestos solamente para... es cierto que tenemos muy poca cantidad de mujeres trabajando en la industria, y sin sí, embargo, como la experiencia de Toay, tenemos excelentes, claro, digamos, experiencias de sí, mujeres sí, que pueden despostar los bifes, los lomos, como Pero sí. En el caso de la tal chica de 24 años de Toay. Pero muchos de estos presupuestos van dirigidos a empresas. Y la verdad que el mundo de las mujeres, sobre todo rurales, de la economía popular, por ahí no están, digamos, vinculados a una empresa, vinculados al mercado. Son, no sé por qué se las menciona como economías alternativas. Sí. Digamos, son otras economías de que no son justamente las mercantilizadas. Justamente. Entonces, por ahí es interesante mirar en clave de políticas públicas, que es muy auspicioso y muy interesante lo que nos está pasando, sí, del cupo trans, sí, que son los decires y también los haceres de la política pública, sí, ¿no? Cómo podemos llegar a todas y a todos, pero digo, claro, esto, llegar que a no, todas. Claro, y que no quede solamente en la declamación, viste, que a mí muchas veces todo eso me enoja. Y yo te cuento, Leti, que cuando yo te digo me imagino el oeste es porque realmente me lo quiero imaginar porque no lo conozco. Vos sos una has tenido la suerte de poder trabajar allí, de poder conocer el territorio, que también lo detallás y también me lo contás y yo me lo grafico en mi cabeza. Pero no lo conozco el oeste, es una deuda que tengo con... Yo no soy nacida en La Pampa y me falta conocer muchísimo de La Pampa, así que una de mis deudas y algo que tengo pendiente es recorrer el oeste en cuanto pueda, pero me encanta que me lo cuentes así como me lo contás, así yo sí me lo imagino. Qué bueno, sí, la verdad que por ahí nos cuesta salir un poquito, siempre salimos para los lugares, siempre salimos para el este, ¿no? Sí. Pero nos cuesta mucho salir para el oeste, y realmente hay no solamente lugares, personas hermosísimas, claro, experiencias, claro, increíbles, sí, sí. Es nuestra pampa también, claro, ¿no? Que sí, claro que son nuestras mujeres, por favor, claro que sí. Leticia, la verdad que te voy a convocar para la próxima para que nos sigas hablando y nos sigas contando todas estas experiencias que has acumulado a través de tus investigaciones y de tus trabajos en territorio, como nos gusta decir. Gracias por compartir todas estas vivencias con nosotras y nos estaremos comunicando. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, cuando quieran. Gracias, Leticia. Encantada. Gracias, Leticia. Que sigan muy bien. Hasta pronto, un abrazo. Leticia García, profesora de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa.